muy astuto, ya verán. Su perfume es muy famoso y a las mujeres le gusta. Tiene pinta de atorrante y a los maridos asusta. Escocesito que se pasa cada rato cuando está tu mujercita en la ventana de tu casa. Él te saluda y te dice buenos días, siempre va con simpatía. Hola, ¿cómo la pasan? Hola, ¿cómo la pasan?